Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabede Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Unaren unietan entzuten ari zara Órdago Navarra. Bienvenidos, amigas y amigos, a otra nueva edición de este programa soberano, el órdago que Navarra vuelve a lanzar tras siglos de ocupación. Volvemos tras el paréntesis vacacional y os presentamos el primer programa de 2012. Un año simbólico para todos los navarros que mantienen la memoria de nuestros antepasados y un año que simbolizará, y la historia así será testigo, el comienzo de la recuperación de Navarra como Estado soberano. Este año de recuerdo y recuperación de la memoria histórica simboliza el 500 aniversario de la pérdida del segundo trozo de la tarta que los castellanos nos comieron. Recordaremos la pérdida de la soberanía de la Navarra central y también los alaveses, como cada año, recordaremos el año 800, o mejor dicho, el 812 aniversario de la conquista y asedio de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz. En este año de recuerdo, numerosos actos están siendo organizados y convocados por toda la geografía de nuestro estado. Los diversos grupos que luchan día a día por la recuperación de la razón política, que significa recuperar nuestro estado, están preparados y trabajando con tal de hacer llegar a todos los rincones de nuestra geografía esa verdad que intencionadamente te han negado. Si la inquietud por conocer la historia política y social de tu pueblo te toca la fibra, asómate a las webs soberanistas navarras y descubrirás tu esencia, así como tu diferente manera de ver y entender la vida. Que, por cierto, una vida que no tiene nada que ver con el modelo cultural que desde siglos nos vienen imponiendo desde el Reino de España y la República de Francia. Triste realidad, ni podemos tener nuestro rey ni nuestro presidente de la República. Pero esto, afortunadamente, está cambiando y son cada vez más los vascos que, asomándose a nuestra verdadera historia, están encontrando sus verdaderas razones para darle la vuelta a la tortilla española y francesa. Como bien dice nuestro amigo Íñigo, tenemos que ser cazuela y dejar de ser el cocidito que se cocina desde Madrid y París. Queridas amigas, queridos amigos, nuestro órdago está argumentado y su viabilidad económicamente demostrada. La historia está de nuestra parte y las facturas de años de invasión y expoliación sobre la mesa. Ahora depende de los navarros que ejerciten su elección, tener su propio estado libre o bien seguir perteneciendo al estado del vecino. La desobediencia no nos permite acatar ni sus leyes, ni celebrar sus festividades, ni reconocer su autoridad. Los estatalistas navarros solo acatamos y respondemos ante nuestras propias leyes, basadas en el derecho pirenaico horizontal, cuyo tronco es el igualitarismo y la ausocracia como democracia directa. Órdago Mayor, esto es Órdago Navarra. Saben que nos pueden escuchar también a través de la web www.alabediirratia.org. Un saludo a toda esa gran diáspora, a todos esos navarros, descendientes de navarros que nos escuchan desde Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile y tantos otros países del mundo. Este también es su programa. Comenzamos pues Órdago Navarra, eskerrik asko, orbeste aldean egoteagatik. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Irratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabede Irratian. Astearen kronika. Crónica de la semana. Eta zazpiretatik bos minutu edo pizka bat gehiago pasatzen direnean heldu da unea, heldu da astearen kronikaren unea eta badakigu beste aldean, telefonaren beste aldean gure lagun Iñaki gure astearen kronika egiteko prest dagoela, beraz agur dezagun, Iñaki, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. todo un placer tenerte aquí con nosotros de nuevo para que nos hagas, como no, esa Astearen crónica. Zurea da hitza, Iñaki, eskerrik asko. 2012 urtea eta berriro zuekin bat eginda haserrean. Bat eginda atxekabean, bat eginda harriduran, eta beti bat uinen bitarteko lotura estuan. Esan gabe doa, placer badela aurten ere, nafartasunaz mintzatzea Nafarroaren goze garenontzat. Eta norbaitek oraindik ezpadak ere, 500 urte beteko dira Nafarroa zentrala inbaditu zutenetik. 500. Gure matraka entzunda, berriro hasiko dira gertaera hura historia dela esaten. Aspaldiko gertaera bat. Oraingoa da garrantzitsua, esan ohi dute. Gure aldetik, aspertzen hasi gara irautearen zentzuaz aritzeaz. Iraun, iraun eta iraun. Iragana, oraina eta geroa da irautea. Eta gorputzak irautea eskatzen digu. Bizitza irautea delako. Hori ez da aspaldiko kontua, hori betikoa da. Eta gogoratu naiz Portugalekin. Haientzat bai, Espainiarren inbazioa historia da. Aspaldiko kontu bat, ez da oraina. Historian sufritu zuten. Eta historiaren atalean ezagutuko dute Fernando Pessoaren kimu berriek. Gaur egun, beste arazo mota batzuri egin beharko diote aurre. Baina haien, guretzat, Espainiaren konkista eta okupazioa ez dira garaibatekoak. Okupazioa, gure egunerokotasuna baldintzatzen duen errealitate politikoa da. Bestela, ze egoera politikoak eraman ditu gure anaiarrebak deserriko ziegailun hoietara? Aste honetan, 100.000 ikusi ditugu, 100.000, Bilboko plazan eskean. Legea aplikatzea da eskakizuna. Kartzelara eraman zituen lege bera, harrapazan. Duela 5 urte, Espainiarrak kartzelak betetzen hasi ziren, eta ez ditugu kartzelak ustuko herri osoaren askatasuna lortu ezean. Garaizaila bizi ditugu entzule, duela 5 urte bezala garailatzak. Gure herria amore emanda bere banderak errenditzen ditu egunero. Gaixo daudenak askatu otoi. Legia bete mesedez. Buenos días, su majestad. Rajoy estadista izan zaitez arren. Ez dut aipatuko duintasuna, ez eta iparra non dagoen. Bakarrik, esan, politikari gabeko bidea hautatzeak bere ondorioa da. Menderatuok, belaunikaturik, arrastaka, zuregana eskean gatoz. Politikak aldiz, ez du ezer ikustekorik eskean ibiltzearekin. Eta urten 500 urte. Iaz 1989 eta datorren urtean 501. Ba, egunero gogoratzen dugu konkista. Egunero sufritzen dugulako okupazioa. Egunero amesten dugu okupaziori gabeko Nafarroarekin. Egunero borrokatuko gara erresistentzian gure estatua berreraikitzeko. Gaur, orain, ja, itxaron gabe, atzerapenik gabe. Hori izango baita garai berri baterako lehen urratsa. Aurten ere beraz, iraun, iraun, iraun, eta unea iritsita, une egokia iritsita, hor dago. Mila esker. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, hor dago Navarra. De Iñaki, arratsaldeon, Iñigo. Arratsaldeon, Aitor. Digo, Aitor. Aitor es nuestro próximo invitado. Si aquí estoy con los papeles, Raúl. Lo vamos a escuchar dentro de un rato. Impresionante las palabras de Iñaki a través del teléfono para las personas que no tienen la suerte de conocer la lengua Navarrorum. Verdaderamente una bonita reflexión, Iñigo, acerca de esos más de 100.000 manifestantes que pedían ajustes, que pedían un cambio en la política penitenciaria del gobierno español, y hacía un llamamiento encendido nuestro compañero Iñaki en su Astearen crónica a dejar de esperar, a actuar desde ya, a no tener que pedir sopitas, como se dice vulgarmente, al gobierno español, que la independencia, que la soberanía se gana cada día sin tener que estar esperando. Hablaba también de Portugal, ellos ya consiguieron lo suyo, y como bien decía, nosotros pues todavía tenemos un largo camino que recorrer. Así que menos pedir a su majestad, menos pedir a Rajoy y más actuar. Porque eso desde luego, desde el gobierno español sabemos lo que va a llegar. Desde luego, por más que uno pida, no va a conseguir nada. Todo tendría que ser ganado. Efectivamente, y como decía, ¿no? Pues 499, 500, 501 años. O sea, el año que viene será otro año más de ocupación al ritmo que va la cosa, ¿no? Y hay que pensar que ser conscientes de la situación y empezar a actuar. Uh-huh. Para adelante, cada uno a su manera, descolonizándote culturalmente o económicamente o físicamente, como cada uno pueda, ¿no? Pero ir llegando a esa línea, no a ir a pedir. Porque aquí seguimos pidiendo. Así es, como bien dice nuestro compañero Íñigo, llueve sobre mojado, lo decimos yo creo que prácticamente en todos los programas. Hacemos un buen amigo nuestro suele comentar que hagámonos a la idea de que hace un mes entraron las tropas españolas y nos conquistaron. Y entonces igual es más fácil que te pongas en situación. No es mala receta, Íñigo. Pasan 10 minutos de las 7 de la tarde y hacemos nuestra primera pausa musical. En este caso, un viejo conocido de la cultura navarra, ese tema titulado María Solt, que ya lo solía cantar y lo sigue cantando nuestro buen amigo, además, Benito Lertxundi. Y en este caso nos viene de la mano de Arrantzaleak, un grupo folclórico del otro lado de los Pirineos, de la Navarra de Ultrapuertos, de Bayona, con el que esperamos nuestra audiencia también disfrute. Nos quedamos con María Solt. María Solt a Castero, mi amoros arbero. María Solt a Castero, mi amoros arbero. María Solt, Arrantzaleak, Baionako taldearen eskutik, entzun izan dugu, eta badirudi, horrelase esaten dit teknikariak, gure lagun Aitor badagoela, ez hemen, baizik eta Pirineoetatik beste aldean, eta agurtuko digu. Aitor, arratsaldeon. Arratsaldean. Buenas tardes, no lo voy a decir en francés porque para mi desgracia y mi ignorancia es una lengua que no conozco, pero bueno, considérate saludado en francés. Aquí tenemos también a nuestro compañero Íñigo que te saluda. Arratsaldeon, Aitor. Hola, Íñigo. ¿Qué tal por allá? Bueno, ya por hacerte un background, diremos a nuestros oyentes que nuestro compañero Aitor lleva ya largos meses instalado en Po, una ciudad que nos resulta especialmente entrañable, en Órdago, Navarra, por ser también sede de gobierno, y el que no nos crea puede pasar por allá y ver un antiquísimo edificio del cual pende un escudo muy parecido al que tenemos en estos momentos en el estudio central de Alavedi y Ratia. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué ves por allá? ¿Qué impresión te ha dado aquella ciudad? Sabemos que eres estudiante. Si está bien cuidado el último Parlamento Soberano de Navarra. Pues va bien, va bien. Aparte del frío que hace aquí, hace frío. Aunque no os voy a hablar demasiado ya que estáis en Vitoria vosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bien, es una ciudad muy bonita, que tiene muchas cosas a descubrir, y también los alrededores también, es decir, tanto hacia el norte como hacia el mismo Pirineo, muchas cosas y muy interesantes que descubrir, y que cuando uno se acerca, pues también se redescubre a uno mismo, ¿no? No sé cómo decir. Que sí. No, parece que vas a un sitio así como desconocido, y bueno, de hecho yo no conocía esto para nada, pero tampoco estoy muy lejos de casa. Bueno, eso es evidente, ¿no? Por distancia, pero hay muchas cosas parecidas. Por empezar, por algún punto concreto de lo que está siendo tu experiencia en la Navarra de Ultrapuertos, Aitor, podríamos hablar, yo creo que de la cultura, porque siempre se ha dicho, lo hemos dicho, ¿verdad, Íñigo?, en este programa en multitud de ocasiones, cómo ese Navarra será la maravilla que asombre al mundo, que dijo William Shakespeare en una de sus obras, en Trabajos de Amor Perdidos. Sobre todo hablaba de esa Navarra que, más allá de 1512, seguía siendo independiente al norte de los Pirineos. Una ciudad, una zona del país en el que la cultura bulle, ¿es así? Sí. Esta zona, bueno, esta zona en esa época era el Vizcondado de Bearn, que desde el siglo XV, desde finales del siglo XV, estaba, el Vizconde de Bearn era la misma persona que el rey de Navarra. Entonces al conquistar los reyes católicos la Navarra surpirenaica, pues los reyes de Navarra se vinieron aquí y todavía duró, bueno, más o menos 100 años, hasta 1620, hasta que lo conquistó esto también Luis XIII, que no fue fue una conquista, lo que pasa que vino a firmar el Edicto de Unión con un ejército de no sé cuántos. Que no, llamar a eso conquista ya no sé si está bien o no, pero vino con lo que vino, ¿no? Y sí, y durante toda esa época, pues aquí la verdad que hubo un... Bueno, fue uno de los sitios del Renacimiento, eso seguro, traído por Margarita de Navarra, ¿no? Que se casó con Enrique II de Navarra. Ella era además la hermana del rey de Francia, Francisco I. Uh-huh. Y en esa época, pues, el hecho de que el rey de Navarra estuviera casado con la hermana del rey de Francia, y así, pues, para la política de Navarra jugaba mucho, ¿no? Porque al final el rey de Francia estaba en guerra con el de España, y entonces le ayudaba al de Navarra en todo lo que quisiera, vamos, por lo menos al principio. Y entonces esta Margarita había sido educada junto a su hermano Francisco I, pues por su madre, que era Luisa de Saboya, creo, pero bueno. Y era una mujer bastante culta que se ocupó de que sus dos hijos fueran bien educados. Y bueno, el mismo Francisco I fue bastante permisivo en Francia con todo lo que eran, pues, el Renacimiento, y al final, pues, un poco de reflexión en torno a la religión, ¿no?, que se estaba dando ahí. Después de Lutero, pero también desde antes ya se había empezado a dar, o sea, lo de Lutero también, pues, pasó, y sí que se ha quedado, es un nombre que se ha quedado ahí en la historia porque el señor pues la armó una buena, ¿no? Pero se venía dando desde antes también, como siempre han habido, reflexiones en torno a la religión, y Francisco I fue muy permisivo, y pero solo permisivo, por así decir, no fomentó, dio pie a que se diera, no fomentó, sino que pues fue permisivo. Y sin embargo Margarita lo que hizo fue traer, bueno, no aquí, sino en Nerac, que está en el Labrit, casi, bueno, no cerca de Burdeos, pero más cerca de Burdeos que de aquí, y les pues a personajes como Clement Magot y Lefebvre de Tafres, que fue el primer traductor de la Biblia al francés. Y vamos, no sé cómo decir que... Sí, no, yo creo que la idea está bastante clara, Hitor. Precisamente sí. Estábamos ahora pensando en ese concepto llamado humanismo navarro, que yo creo que quizá irían por ahí los tiros, ¿verdad? De cómo en todas esas décadas de ese siglo XVI, parte del XVII, se convirtió la Navarra, que todavía era independiente, en una gran cuna para el humanismo en pleno Renacimiento. ¿Se podría hablar de humanismo navarro? Porque bueno, resulta que... Bueno, yo también hace pocos meses estuve en Madrid, ¿no? En un congreso sobre la reforma, se llamaba Congreso de la Reforma Española del 16. Y resulta que ahí también me pude dar cuenta de cosas que yo sí las sabía, pero no las había visto de la manera de ver que las veían estos señores, ¿no? Y por ejemplo, hablaban de Juana de Albrecht como si fuera, hombre, y para mí también, la verdad que la al final Juana de Albrecht es la mujer que dio, por ejemplo, cuando hizo la reforma, lo que hizo no fue poner la doctrina calvinista y todo lo demás prohibido, sino que en la misma iglesia, por ejemplo, por la mañana, por ejemplo, se podía dar una misa católica, ¿no? Y por la tarde una misa calvinista. Eso en 1560 y pico. Y entonces estos señores de Madrid con los que hablaba yo decían, joder, es que para ellos Juana era como un referente y no sé cómo decir. Estaban agradecidos, ¿no sabes? Porque para ellos, ellos decían, joder, estos eran nuestros padres espirituales. O sea, los que al final reflexionaron al principio para que ahora nosotros también estamos pensando así, ¿no? Y resulta que en un momento en el que en cualquier otro lugar de Europa los hubieran quemado, sin mayor explicación o nada, aquí cogen y les acogen, vamos. Y no era un estado que, bueno, un estado, sí, que se pudiera acoger y permitir como, yo qué sé, porque tampoco Navarra no era en ese momento, por así decir, un país que pudiese andarse con tonterías, por así hablar, ¿no? Pues lo hizo. Sí, un país débil. No sé cómo decirlo, o sea, en el sentido de que se arriesgó por eso, ¿no? Pues por la libertad religiosa. Que, Aitor, al hilo de lo que comentas de Juana de Albrecht, hay que darse cuenta de lo importante que debió ser lo que promulgaba en su propio país, en Navarra, que la Inquisición española la condenó a morir en la hoguera. Sí, pues. O sea, si ponía un pie en España, la quemaban. Sí, sí. No, y al final luego también la Inquisición española, sí, pero también durante la Segunda Guerra Religión, creo que fue 1560 y mucho, se acercó a La Rochelle, bueno, no sé a qué, pero salió del Bear, vamos, y aprovechó Carlos IX, el que en ese momento era rey de Francia, para coger y ocupar el Bear. Vamos, que no, o sea, tanto por un lado como por el otro, la tenían bien. Bien y luego también, bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Pero también porque fue la que ordenó traducir el Nuevo Testamento al euskera, que no es poco. Ajá, yo creo que llegados a este punto, no sería tampoco, vamos a decir... sería importante, vamos a dejarlo ahí, también para que nuestros oyentes pudieran entender realmente qué es el Bearn y a qué nos estamos refiriendo, o qué ámbito geográfico nos referimos cuando hablamos del Bearn. Sí, pues el Bearn, así más o menos, por así decir, sería, a ver cómo te digo yo, el, bueno, Po, eso es la capital de ahora, y en aquel momento, en el siglo XVI, la capital, aunque creo que hasta entonces había sido otra ciudad, y por decir ciudades importantes, pues estarían Ortez. Que nos suena a baloncesto, por cierto, perdona, Aitor, que te interrumpa. Un equipo que juega mucho con nuestro querido Baskonia. Bueno, de vez en cuando, al menos, que recordemos, ¿no? Antes más. Antes más. Bueno, Ortez, que sí, que está en camino hacia, por la autopista, si coges hacia Bayona, pues está ahí Ortez. Y luego también Olorón es otra importante, que Olorón, vamos, está al lado de Esquiula, donde se habla euskera. Eso es Esquiula, población bearnesa, 100% euskaldun. Sí, digamos que el Bear es al sur, delimita por el Pirineo, pues cogiendo los valles ya después de Zuberoa, el Valle de Baretú, luego Aspe, el Parque Nacional de los Pirineos, en la zona norte, hasta, digamos, la Bigorra, y luego todo lo que al norte pues vaya bajando, ¿no? Hasta, no sé qué, cómo lo tienen dividido allí, ¿no? ¿Qué, cómo es, qué provincia o qué departamento. Pero vamos, sobre todo en el Pirineo, esa es la demarcación que tiene. Y ya que hablamos de demarcaciones geográficas, yo también quisiera preguntar, aprovechar que tenemos a nuestro compañero Aitor en tierras, vamos a decir, de septentrionales de Navarra, ¿qué se siente allá a pie de calle? Es decir, ¿allá hay una conciencia de navarridad? Una persona pues va a comprar el pan a la panadería y de repente pues le dice al panadero, se me ocurre, ¿verdad? Así a bote pronto, bueno, ¿usted es navarro? ¿Se siente francés? ¿Se siente navarro? Pues no, la verdad que no. No. Lo que sí que me ha chocado bastante, y eso sí es verdad, en Po, por ejemplo, aquí al lado de casa tengo un supermercado, ¿no? Donde bueno, sales de la caja, ¿no? Compras, sales de la caja, y hay una tienda de libros. Pues está el libro, libre, está en alemán, está en todos los idiomas, y de repente pone el Liburu. Y así con otras muchas cosas. Lo que sí que hay aquí, así, vamos, en el sentido de aquí ahora, es una comunidad de vascos, porque bueno, en la época de los 60, creo, me dijeron, vinieron, bueno, tuvieron que emigrar aquí a trabajar, y sobre todo, vamos, el 90% de Zuberoa. Sí, lo mismo que pasó aquí, emigrando a Bilbao, Vitoria, o sea, sí, los núcleos rurales, pues allí a Po. Y ahí, vamos, tienen una Euskal Etxea que creo que tiene 1.200 adherentes o algo así, una burrada así. Wow. Que es una burrada, yo creo. Sí, sí, sí, eso es mucha gente. Pero, sí, lo de sentirse... Es que nosotros, Aitor, perdona que te corte un poco, la percepción que nos llega, o por lo menos me ha llegado a mí, de estar pues en épocas cortas por esa zona, que sufren como una doble colonización. Aparte de del Imperio francés, se intenta o se está introduciendo el occitanismo, como que vean es una parte de Occitania. O sea, y renegar de su parte vascona, ¿no? De Gascuña. No, eso es evidente, o sea, está ya, yo creo que con coger un libro serio y leerlo, no, vamos, lo que pasa es que no sé cuánta gente era eso, y no lo digo en plan despectivo, pero coger un libro y decir, a ver, ¿qué se habla aquí y qué es esto? ¿Y dónde viene? Y eso. Entonces, yo creo que además a principio de este curso tuvisteis a Jalip ahí, ¿no? Sí, lo tenemos como colaborador, además. Sí, pues tiene un libro muy bonito, que lo tengo aquí delante, además, que se llama Gascoña, Lenga e Identitat, que está en cuatro idiomas, además, está en gascón, está en euskera, está en castellano y en francés. Y es un libro, Aitor, disculpa que te interrumpa, que creo fue presentado en la pasada Feria de Durango, posiblemente. Pues no. Creo que es exactamente el mismo, efectivamente. Pues eso, y muestra bastante bien, ¿no? Por el lado histórico, por el lado también de lengua, que es lo que más se puede percibir igual, ¿no? Si te pones a excavar ahí en la lengua y llegas un poco, pues no sé, cosas como, bueno, pues no sé, al final cosas como, por ejemplo, el... Y solo voy a poner este ejemplo porque yo de esto no tengo casi ni idea, ¿eh? Pero hacer, ¿no? El verbo hacer, que en francés es faire y en latín no sé cómo sería, pero sería facer o algo así. Pues resulta que, bueno, el castellano siendo un idioma que se ha creado de la mezcla y un poco con el euskera, ¿no? En esa frontera de la Castilla primigenia y todo eso, tiene hacer, H, o sea, la S se le va, como en hierro, ferro, o bueno. En bearnés, por ejemplo, hacer se dice ha, o sea, H-A. Y muchísimas otras cosas. Y en occitano se dice fa, como fa, como se llama. Vamos. Pero. Vamos, ¿qué diferencia? Entonces, lo que al final se ve es que del Garona para abajo, y luego, pues en toda esa zona que ya no sabemos muy bien, ¿no? Pues lo que se denomina País Vasco, lo que se denomina ahora Navarra y toda esa zona y todo Huesca y eso, pues hay también la toponimia, lo de, por ejemplo, el final Hues, Vizcarrués, Vizcarrós, en la zona de Gasconia, bueno, Bearne y toda Gasconia, hay muchas estas que acaban en Os, y luego el casi lo mismo en Hues, en Huesca, precisamente. Lo estuvo explicando, de hecho, Aitor Jalip, el propio programa en el cual estuvimos charlando con él, justamente ahondó muchísimo en estos conceptos. Aitor, se nos acaba ya el tiempo. Sabemos que tienes muchísimo que contarnos. Igualmente, sabemos que no va a ser la última, ni la primera ni la última vez que vamos a poder charlar contigo, que nos sigas contando esas interesantes experiencias que tú vas a poder vivir en Po, y simplemente darte las gracias, que comiences con buen pie este año 2012, y bueno, sobre todo estudia mucho también, Aitor, importante. Y para vale, la próxima... pues nada, a ver si para lo siguiente tengo alguna otra cosa que contar. Y... sí, no, descuida que tendrás, porque si Iñaki Sagredo nos habla de los castillos, algún día no puede, como ha pasado hoy, pues nos tendrás que hablar tú del castillo de Po. Es muy bonito. Pues eso para la próxima. Eso sí que te... Vale, pues ya buscaré algo para contaros sobre él. Vale, un abrazo. Es que ricasco, Benetan. Vale. Ondo y sanitor. Bueno, agur. Agur. Entzuten ari zara, hor dago Navarra. Alabedi irrati. De nuestro querido compañero Aitor, desde Po. Y antes de llegar a ese momento estelar de nuestro programa, cuando pasan 2 minutos de las 7:30, siguen aquí en Alavedi Irratia, ese momento de saludar a nuestro Navarro de la semana, pues tenemos que hacernos eco, como siempre, de nuestra agenda. Varios acontecimientos que creemos pueden ser de su interés. Y yo no sé, Íñigo, si te parece que vayamos brevemente desgranando algunos de los... las convocatorias que tenemos para los próximos días. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos este próximo día... lo diré. Este próximo día, digo bien, los papeles. Es el directo de la radio, suele pasar. Tenemos concretamente, efectivamente, el día 27 de enero en Irunberri, en Lumbier, vamos a tener la oportunidad de visionar ese estupendo DVD, ese documental titulado La conquista de Navarra, 1512, la memoria que nos arrebataron, y vamos a poder otra vez escuchar, nunca nos cansamos, a Ángel Recalde, uno de los máximos exponentes de Navarralde, recuérdenlo, 27 de enero en Lumbier, en el Centro Cívico de Lumbier, a partir de las 7:30 de la tarde. También podremos escuchar a Pachi Abásalo López, miembro de la iniciativa 1512-2012, Nafarroa Bizirik, quien hablará, disertará en la taberna Arrano de Zarautz a las 7:30. Yo creo que este acto, quiero recordar que era este jueves, aunque ahora no lo recuerdo bien, creo recordar que era el jueves, concretamente en la taberna Arrano de Zarautz a las 7:30. Ya lo decimos, conquista de Pachi, perdón, 500 años de conquista a cargo de Pachi Abásolo. Sí, y más cercana el tiempo tenemos este próximo sábado aquí en Debagoyena, en Escoriaza, Una charla organizada por un grupo de Escoriaza con Nafarroa Bizirik, uh-huh, y en la que van a participar Iñaki Sagredo, bueno, conocido arqueólogo, historiador navarro, con varios libros publicados, y Aitzol Altuna, una persona muy conocedora de la realidad navarra, pasada y presente. Uh-huh. Y durante la mañana, esa charla será a las 6 de la tarde en Escoriaza, y a la mañana habrá una subida a Isorros, al castillo, a poner un mojón. Qué bueno. De los que está intentando colocar Nafarroa Bizirik en todos los castillos de Navarra. Hace poquito hablábamos de esa estupenda iniciativa, Eskerrik Asko, Íñigo, y no podemos también menos que hacernos eco de una cita importante. Se trata de la presentación de un libro titulado Los territorios vascos y el Estado Navarro, Euskal Lurraldeak eta Nafar Estatua. Viene a ser el resultado de ese congreso, segundo congreso de historiadores de Navarra, que se celebró el pasado septiembre y que estaba centrado en el papel que Araba, Vizcaya y Guipúzcoa jugaron en 1512 en la conquista y en general las relaciones históricas de estos territorios vascos occidentales previamente conquistados con el Estado Navarro. Intervinieron, por cierto, Íñigo, como bien recordarás, una veintena de destacados especialistas, entre ellos Mikel Sorauren, José Estevez, Iñaki Sagredo también, Amaya Basterrechea, José Luis Orella Unzué, una pléyade de verdaderos especialistas que ahora participan, como decimos, en ese estupendo libro que recoge todas las ponencias y comunicaciones presentadas en ese segundo Congreso de Historiadores de Navarra. Así que un libro interesante, como podemos ver, y que en breve, por Labarralde y por Chertoa. En breve será presentado en el CAR de Vitoria. Y que va a ser presentado en el CAR de Vitoria, desde luego que nos haremos eco aquí. Y sin más, hacemos una breve pausa, simplemente, bueno, pues ya. Creo que para presentar, no tenemos que hacer pausas, tenemos ya a nuestro querido Navarro de la Semana. Enseguida hablamos con él. En Órdago Navarra, el Navarro de la Semana. Eta aste honetako napartarra, kasu honetan gizona da, eta bere izena da, Tomás Urzainqui, lo tenemos ya al otro lado del teléfono, nuestro querido amigo y colaborador, estupenda persona, mejor historiador, Tomás Urzainqui, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bienvenido, como siempre, a esta que es tu casa. Ya no solo hablo de Gasteiz, hablamos de Órdago Navarra en Alavedi Irratia. Es todo un placer tenerte aquí, Tomás. Y tenemos ya preparado a nuestro compañero Íñigo, quien va a hacernos una semblanza de quien es, además de gran historiador. Se oye muy mal, ¿eh? Sí, ¿nos escuchas un poquito mal? Sí. No sé si tenemos algún pequeño problema con el sonido. Bueno, ¿qué tal ahora, Tomás? Igual, nos escuchas un poco mejor. Vamos a intentar hablar un poco más alto, quizá. Muy distante, pero bueno. Muy distante. Bueno, nosotros estuvimos perfectamente. Estuvimos muy bien, Tomás. Vamos a intentar vocalizar bien y hablar un poco alto. A ver, tendrás que acercar igual el micrófono, ¿no? De acuerdo. Sí, me acerco un poquito más al micro. Eso es. Vamos a ver si ahora nos escuchas bien. Como decíamos, Tomás, se va a encargar Íñigo de hacer una semblanza de nuestro Navarro de la Semana. Arratsaldeon, Tomás. Bueno. Arratsaldeon. Personaje o persona muy conocida, por lo menos en los ámbitos históricos y políticos navarros, ¿no? Y bueno, lo único, pues no sé, comentar que bueno, ejerces de abogado desde hace más de 30 años, por lo menos, y siempre con iniciativas en defensa de Navarra, ¿no? De sus bienes comunales, de su autonomía, de organizaciones vecinales, o sea, un poco en base enfocándote al derecho pirenaico que teníamos y que se ha quedado reducido, pero bueno, intentando esas defensas, que luego fuiste vicepresidente de Euskaskuntza por Navarra unos años, y sobre todo por la publicación de los libros a raíz de la Navarra Marítima y otros tantos que has publicado, ¿no? Y te traemos aquí un poco a colación por la reedición de un libro que fue muy, muy bueno, muy de Navarra sin fronteras impuestas, y que ahora habéis vuelto a reeditarlo o has vuelto a escribirlo, y no sé qué nos puedes contar un poco de esa reedición, ¿no? ¿Qué se han añadido? ¿Qué cosas han sucedido desde el anterior hasta el actual? Bueno, sí, este libro sí, efectivamente se publicó hace 10 años, ya pues se agotó, y bueno, ahora se ha hecho una reedición pues más completa, sobre todo con ilustraciones, tiene más color. Bueno, se han puesto más ilustraciones de las que tenía. Bueno, es un libro pues mucho más completo, ¿no? Bueno, el interés es precisamente demostrar que el ámbito territorial de esta sociedad política, de esta sociedad nacional nuestra, pues no se circunscribe a los límites de las provincias del Saspiabat que se da a conocer ahora, sino que es un territorio más amplio y que además esos límites provinciales pues también son fruto de una de un proceso de conquistas que se fue produciendo a lo largo del tiempo y que no es algo que fruto de la voluntad democrática libre de los ciudadanos, ¿no?, sino simplemente una imposición, unas demarcaciones administrativas, jurídico-políticas, que en realidad son la arquitectura de la subordinación de esta sociedad. O sea, y no se pueden sacralizar esas divisiones como algo propio, ¿no?, sino en realidad todo lo contrario, ¿no? Son fronteras impuestas, ¿no?, como dice el título. No solamente la frontera que divide ahora el nuestro territorio entre el Estado español y el Estado francés, sino también esas divisiones internas, que son también son impuestas. Uh-huh. También bueno, me hablaba... Sí, hay otros temas, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene una trascendencia desde el punto de vista de la sociedad. O sea, es una sociedad única que tiene todo ese ámbito territorial con la importancia que tiene lo territorial desde el punto de vista del derecho y como bien has dicho antes, un derecho que se da en llamar también derecho pirenaico y que bueno, esto obedece a un sistema de normas y de instituciones que conforman plenamente un sistema jurídico y que bueno se ha perdurado pues a través de las compilaciones de derecho civil que llegan hasta hoy en día. Por otro lado estaría pues que la propia lengua, el euskera, no es que sea fruto de su división en dialectos como algo desde originario, sino simplemente ha habido una degradación, una evolución de la lengua hacia una división dialectal, pero que muchas veces ha coincidido también con esas divisiones territoriales forzadas, ¿eh? La propia fracturación o segregación territorial ha facilitado también el surgimiento de divisiones dialectales. O sea, por eso la unidad es, de alguna manera, la unidad política y social y hasta lingüística es previa a las divisiones que contemplamos o que padecemos esta sociedad en la actualidad. No deja de ser curioso, sí, Tomás. ¿Me oyes? Es que no sí, oigo sí, nada. Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. No, te escuchamos muy bien, Tomás. No, es que yo no soy. Sí, bueno, voy a tratar de acercarme más al micrófono. No deja de ser curioso, Tomás. No oigo, No. Joder, no. El volumen del teléfono, ¿puedes subirlo, Tomás? No sé, y es que no, porque antes os he oído y se ha bajado sin más. Yo creo que no es cosa de mi teléfono, vale. Sí. A ver, sigue, a ver. Dice el técnico que sigamos, que... A ver, que tengo, sigo hablando entonces. Sí, no, simplemente, no, ya hacemos aquí un pequeño apaño. ¿Eh? Nos ponemos un poco más cerca, compartimos micrófonos sin problemas. No, Tomás, yo simplemente quería quizá profundizar en esa idea que a mí personalmente me ha resultado bastante novedosa a propósito de cómo la división, o vamos a decir, ese mosaico de dialectos de la lingua navarrorum, sí, es consecuencia directa de la conquista y de la división territorial del Estado navarro. Sobre todo llama mucho la atención porque hay una corriente lingüística, podríamos llamarla, que defiende la gran diversidad del euskera, hay que recuperar los viejos dialectos, el euskera batúa no deja de ser una especie de engendro artificial, y digamos que esa concepción que muchas personas tienen en la mente de esta realidad lingüística choca directamente con lo que, desde luego, a mí me estás desvelando. Yo desconocía absolutamente esta realidad. Bueno, yo no soy ni filólogo ni lingüista, no, pero bueno, sí que conozco más los temas históricos y jurídicos, así como el derecho también estaba más unificado, pues se fue fraccionando una especie de foralidades provinciales o locales o de valles, pero en épocas más antiguas, pues sí que había una unificación mayor, sobre todo cuando se constituye el Reino de Navarra, ya pues hace más de 1000 años, la unidad era mayor. Y luego, pues en el euskera también, o sea, es la lengua, el euskera de alguna manera unificado. En aquel poder político unificado, él sí que también era pues semejante, ¿no? No tenía tantas variantes como han surgido más tarde, ¿no? Pues por núcleos que se distanciaban, ¿no? Pues porque tenían otras dependencias políticas, pues por ejemplo un núcleo occidental y otro oriental, o sea, uno pues continuaría alrededor de Pamplona como capital después de la separación del siglo XIII, de hace 800 años, cuando se separó la Navarra Marítima por la conquista castellana. Sí. Y se queda pues otro ámbito que puede estar más bien en el occidental, alrededor de Gasteiz, Gasteiz y Vizcaya como otro eje, otro pues dialecto que bueno, a través sobre todo a partir del siglo XVI, con el mercado de Gasteiz, bueno, tienen relación sin ninguna duda con esa división política. Entonces sí que claro, llama la atención porque es al revés de lo que se había pensado, ¿no? Y los la unificación del euskera, ¿no? Pues es curioso que precisamente hay un intento de unificación o de normalización en la escritura a lo largo de todo el 16, también con Etxepare, con Leizarraga y Axular, Luzárraga, ellos escriben en un euskera de alguna manera también normalizado y que dura muchos siglos, prácticamente hasta el siglo XIX, desde los escritores del XVI. Entonces es una forma de que, y además ellos entendían que la realidad política única también existía a través del Reino de Navarra. O sea, ellos distinguían perfectamente la sociedad política navarra y la comunidad lingüística como elementos que formaban parte de la misma sociedad, ¿no? O sea, la lengua y la sociedad política, pero que eran elementos también perfectamente distinguibles, ¿no? Perfectamente separables para poderlos entender. O sea, aunque fuesen manifestaciones de la misma gente y de la misma sociedad, ¿no? Pero bueno, es importante la sociedad política, esa realidad social diferenciada, y por otra su manifestación lingüística, que luego precisamente con el retroceso de la lengua, pues no coincidían, no coincidían, y luego también porque desde 1512 pues ya la independencia de Navarra ya solo se mantenía al norte del Pirineo hasta 1620. Entonces o sea, realmente la conquista de Navarra, la conquista del Estado europeo de Navarra o Estado moderno de Navarra, pues fue hace no hace 500, sino hace 400 años, ¿no? Bueno, la pérdida de la soberanía y de la independencia. Entendemos, Tomás, sí, que este libro, por lo menos a nuestro parecer, uno de los puntos fuertes que tiene es que se sustenta en numerosa documentación, no en apreciaciones, ni en veíamos que o creíamos no que... Nada, ¿eh? Tomás, ¿me oyes? ¿Tomás? Es increíble, no oigo. Joder, no oigo. Te oímos perfectamente. Sí, un momento, ¿eh? A ver. Nos seguimos con Tomás, que ha ido a, sí, a ver si... No sé si podemos hacer una pausa y reintentar la llamada, o esperamos... Vamos a esperar que... Sí. Son las 8 menos 12 minutos. Vamos, seguimos escuchando a Tomás Urzainqui. Tomás. Dime. Tomás, ¿ahora? Sí, te oigo mejor. Ahora mejor, vale. Muy bien. Sí. Que decía que una de los aspectos que nos parece muy importantes del libro es que se sustenta en numerosa documentación, no en apreciaciones, ni en percepciones, ni en una realidad, ¿no? Y que, tal como has comentado, que el libro pues ya es una reedición de uno que se publicó hace 10 años, y La Navarra Marítima, si no recuerdo mal, igual lleva hace 12 años, ¿no? O del 98, 14 años. Sí, fue en el 98. Vamos, que en la cultura, digamos, histórica y política de este país, la gente ya sabe que existe esta documentación, ¿no? ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, a raíz de tus publicaciones y de otra gente pues como tú y en esta línea, de que se siga habiendo o siga habiendo como una cerrazón, ¿no?, al Saspiagbat, a que las fronteras nuestras son las posteriores a las conquistas? No sé qué opinión te parece o qué opinas del tema. Sí, bueno, es un hecho que se da, pero está de espaldas al relato histórico. O sea, realmente en una sociedad como la nuestra tiene que conocer por qué ha llegado a esta situación, y el proceso de conquistas y de dominación y subordinación es que es algo permanente y continuado desde que se inicia hasta la actualidad. Entonces no se puede cerrar los ojos. Es algo imprescindible tenerlo presente. O sea, si ahora tenemos problemas sociales, políticos, lingüísticos, económicos, importantes, de sobre todo de soberanía y de libertades políticas, de derechos políticos, eso tiene una causa, un origen, y realmente para solucionar esas consecuencias tenemos que conocer las causas, ¿no? Y bueno, parece que algunos se empeñan en encerrarlo en un armario y no tener en cuenta esa realidad, que es una realidad que es que nos llega hasta el presente. O sea, no es que decir no, es algo antiguo, no, es que es algo que no se segrega, no queda en el pasado, porque es algo que continúa hasta el presente, ¿eh? Los hechos históricos es un tracto sucesivo, una continuidad, no hay corte. Entonces el construir sobre el tema de las provincias, coger el rábano por las hojas, coger un mapa del Saspiabat que pudo levantarse para explicar dónde se hablaba euskera en el siglo XIX, pues es sacar las cosas de quicio, porque eso tenía una finalidad muy concreta, que era ubicar las zonas donde se hablaba todavía euskera. Pero eso no significa que ese mapa sea el mapa político, el mapa del que refleje a la sociedad política en su conjunto. No tiene nada que ver. O sea, la evolución de la lengua, la pérdida geográfica de la lengua, no implica una evolución o un cambio de esa sociedad. La sociedad, aunque se haya convertido o haya perdido la lengua propia, eso no quiere decir que esa sociedad pierda sus derechos políticos y civiles y de su derecho a recuperar las libertades y la soberanía. Eso no tiene nada que ver. Entonces, de ahí que es un error el reducir la defensa de los derechos políticos a la reclamación de una geografía de la lengua, ¿no? O sea, son cosas diferentes. O sea, la lengua es una cosa, los derechos a la lengua son parte del conjunto de los derechos que tiene una sociedad. O sea, no sustituyen a los derechos de la sociedad. Los derechos políticos de los ciudadanos, políticos y civiles, implican también el derecho a la lengua. Pero no la lengua no sustituye a los derechos políticos, sino que es uno más de esos derechos políticos. El derecho a tener una lengua propia o al defender la lengua propia. Entonces, por eso el sustituir la geografía o la territorialidad de la sociedad política por el mapa de lugares donde se habla el euskera o donde se ha hablado en un momento determinado, pues en el siglo XIX, por ejemplo, pues es un reduccionismo y es una minorización tanto de la sociedad política como también una minorización de la lengua propia, porque la lengua pues tendrá el derecho o la gente, más bien es la que tiene los derechos, toda esta gente, toda esta sociedad tiene derecho a recuperar la lengua, aunque esté dentro o fuera del Saspiabat. Y precisamente el Saspiabat ya hemos visto que es que son unas fronteras, unas provincias creadas después, que no coinciden exactamente con la sociedad, ¿no? Y entonces por eso en realidad es como un corsé, sería unas ataduras que limitan y que pues atan, que constriñen los derechos de esta sociedad, los derechos políticos, civiles y lingüísticos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se debe de ver desde ese punto de vista. Sí, otra de las cosas que quizá también nos ha sorprendido mucho, Tomás, a la hora de contemplar de nuevo este libro, Navarra sin fronteras impuestas, que ha sido recientemente reeditado, es cómo la influencia del Estado navarro en lugares como la cordillera ibérica fueron importantes. Estamos hablando de ese intento de Sancho VI el Sabio de expandirse hacia el sur y el Mediterráneo. Es algo que nos ha llamado bastante la atención. Bueno, sí, en realidad el libro se centra más en los límites más cercanos, ¿no? Pues bueno, puede ser territorios que ahora forman parte del norte, del actual norte de la provincia de Burgos, que es una distribución provincial muy reciente de 1833 con Xavier de Burgos, en territorios que antes habían formado parte del continuo navarro. Lo mismo pasa en La Rioja o en el norte de Aragón y sobre todo en Gascuña, hacia el Garona. Pero, claro, lo que has comentado, en el sistema ibérico sí que hay una... Es un hecho interesante, ¿no? Como el Reino de Navarra, cuando Castilla y Aragón van avanzando, van bajando por la península, del norte hacia el sur, también busca una salida hacia el sur también, pero bueno, y han dejado vestigios, sí, hay unos vestigios interesantes de tipo cultural y, bueno, antropológico y hasta lingüístico, que quedan en lo que son ahora las mugas de Castilla y de la Corona de Aragón, o sea, del propio Aragón y del Reino de Valencia. Pues quedan vestigios importantes que llegan pues prácticamente hasta Andalucía. Estos vestigios importantes porque fueron poblados también con habitantes de aquí, navarros, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, son Y bueno, hay que tener en cuenta que también el rey de Navarra sí que buscó, hubiera sido una Navarra, que una nueva Navarra. De hecho, tanto la Carra como otros historiadores le llegaron a llamar la nueva Navarra, ¿no? Pues, Tomás... Pero que no cuajó, sí, pues no cuajó, pues porque ya la presión política de la corona de Aragón y de la corona castellana, pues a partir ya, sobre todo del siglo XIV, XV, pues impidió que eso cuajara políticamente, sí. Pues nos vamos a tener que quedar con estas últimas reflexiones tuyas, porque ya se nos echa el tiempo encima. Un placer, Tomás, como siempre, agradecerte. No sé si nos escuchas bien. Sí, sí. Pues nosotros te hemos escuchado perfectamente. Bueno. Y gracias por todo. Y ya bueno, estaremos en otra ocasión también. Venga. Un abrazo. Berlín. Agur, agur. Estás escuchando Órdago Navarra en Alabedi Irratia. Bueno, queridas amigas y amigos, pues el Órdago Navarra de hoy llega como siempre a su fin. Esperamos haber conseguido captar tu atención y haberte ofrecido la oportunidad de escuchar conceptos que te resulten novedosos. Si así es, implacable. Los vascos sí tuvimos nuestro estado y sí que fuimos independientes, desde hace siglos. Fuimos el primer reino independiente y anterior a Navarra lo fuimos también cuando todos los territorios euskaros se aglutinaron en torno al Ducado de Baskonia. ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela? Pues eso, lo de siempre. Mentiras dirigidas a que como vasco no conozcas tu pasado. Estrategia utilizada desde años inmemoriales para subyugar y aplastar a los pueblos conquistados. La táctica siguiente, buscar entre los autóctonos colaboradores que domestiquen y realicen las labores sucias que la corte demanda, con el objetivo de subyugar al pueblo y domesticarlo, para asegurar su colaboración. Tras siglos de ocupación, las mismas estrategias se siguen utilizando y los resultados claramente apreciables, cuando vemos cómo se están desmantelando todos los resortes de resistencia que este pueblo ejercía y trasladando el poder en manos de unos pocos, el futuro de nuestro pueblo. De nuevo, la verticalidad como juego político, que beneficia a unos pocos y perjudica a los demás. El Estado Navarro es la única oportunidad que tenemos de sobrevivir como pueblo y conseguir con este único objetivo cumplir todas las demandas sociales que las plataformas populares, las asociaciones culturales, asociaciones de vecinos y el poder popular lleva demandando durante años. El Estado propio garantiza la lengua, la cultura, la igualdad, la libertad y la democracia. Será bueno o malo, pero será nuestro y nosotros tendremos que construirlo desde su cimiento, que es el ser, el pueblo más antiguo de Europa. Llegamos al final y agradecemos como siempre la atención prestada a todos nuestros oyentes de Alabedi Irratia e Itxungi Irratia en Arrasate y todos los internautas que nos escuchan desde la red. Recordar que aquellos que quieran comunicarse con nosotros o mandarnos cualquier cosa, tenemos un correo navarrate@gmail.com. Has escuchado un programa de sinceridad y de ilusión por conseguir que la tristeza generacional de este pueblo cambie y se torne felicidad. El ser libres nos hará felices. Aquí lo dejamos hasta el próximo miércoles, que volveremos con nuestro particular órdago de convencimiento. Eskerrik asko, entzule maiteok, eta ondo izan urrengo astean hemen izango gara Alabedi Irratian. Agur!